escuela, que solo era cosa de quitar a la plana mayor y todos los de abajo iban a decir: no nos pegues, no nos pegues, vamos a hacer lo que tú digas. Y pues claramente no le salió la jugada, ¿no? Y varias personas están diciendo que no tienen un plan B. Yo diría que sí tienen un plan B y es lo que han estado haciendo, ¿no? Que su plan B es bombardear y bombardear y bombardear hasta que el Estado iraní se colapse, la gente diga ya no podemos con más bombardeos, con más agresiones y se acabe la República Islámica. Eso no es un escenario realista, pero pues ahora sí que es lo único que saben hacer los gringos, ¿no? O sea, en sus aventuras militares anteriores en Afganistán o en Irak o en Vietnam o en Corea, la táctica gringa fue sobre todo bombardeos, una cuestión de esta doctrina estratégica de que tienen más potencia de fuego y como tienen más capacidad de fuego, simplemente disparan y disparan hasta que destruyen todo y el otro bando se rinde. Fue algo que no les funcionó mucho en Corea. La guerra de Corea es algo que pues, estaría chido como que más banda topara porque fue punto menos que un genocidio, sino un genocidio. Hubo un ataque contra los. Independientemente de lo que opinemos del Partido de los Trabajadores de Corea y de Corea del Norte y la dinastía de los Kim, lo que hicieron los gringos ahí fue un punto menos que un genocidio, sino un genocidio, ¿no? Y sin embargo, pues el gobierno de Corea del Norte de una u otra forma se mantiene hasta el día de hoy. Igual en Vietnam. Hubo un. En Corea, escuché la cifra hace poquito, así que se los puedo decir. Estados Unidos utilizó más bombas de las que utilizó en la Segunda Guerra Mundial contra Japón. O sea, estuvo en Japón en guerra durante 3 años y cacho, 4 años, y aventó más bombas en contra de Corea del Norte en poquito menos de 2 años, de las que aventó en el doble de tiempo en contra de Japón, en todas las invasiones de islas que hubo en el Pacífico, etcétera, ¿no? Igual en Vietnam, Estados Unidos bombardeó y bombardeó, mató a miles de personas, creó una catástrofe ambiental tremenda usando esta cosa que se llama gente naranja, que por cierto es uno de los múltiples apodos de Donald Trump, y yo creo que le queda muy bien porque también es un agente tóxico que llega a un lugar y nomás no se quita, pasan años y ahí sigue. Y eventualmente Vietnam logró llevar a Estados Unidos a la mesa de negociación y de una u otra forma ganar, aunque pues fue una victoria que a los vietnamitas les costó un chingo y que además, pues los liberó de los gringos, por un lado, pero Estados Unidos hoy es el principal socio comercial de Vietnam, así que lo que no pudieron las bombas de los gringos, sí lo pudieron los dólares, ¿no? Sí, pero habla con tu micrófono, porque si no van a creer que estoy hablando solito como el primer programa. Justo estaba, me está diciendo vida culera que Estados Unidos no reconoce que perdió la guerra de Vietnam. Sí, no, pues Estados Unidos nunca reconoce esas cosas, por eso le va tan de la verga, porque sí están en la certeza de que son el número uno y no pueden perder, no pueden hacer las cosas mal porque no hay nadie mejor que ellos. Y en ese sentido, pues es la hubris por un lado, el sentirse como dioses, el sentir que no hay nadie que puede más que ellos. Y por otro lado, insistiría yo, el supremacismo racial, ¿no? Tal vez no necesariamente racial en la idea de que los blancos son mejores, pero incluso los multiculti gringos creen que los gringos son mejores, ¿no? Que incluso ahora que, comillas, ya no son racistas. Creen que son mejores que cualquier otro lugar del mundo porque ellos ya no son racistas, ¿no? Porque ellos ya están más allá de eso, ¿no? Entonces, pues esta cuestión es lo que les impide reconocer. Pero bueno, ya para Probando uno, abreviar, dos, tres, probando. en Irak sí les funcionó, sí lograron hacer un cambio de régimen y sí lograron no solamente destruir el país con sus bombas, sino imponerles una constitución que privatizó sus recursos naturales y que los obliga a que su petróleo se venda en no me acuerdo si en bolsas o en bancas gringas, pero el asunto es que los gringos tienen el control del petróleo iraquí, pero aunque ganaron a los madrazos, Irak tiene una población que sigue en resistencia, tiene un gobierno que está más bien alineado con Irán, aunque no es un gobierno particularmente radical, ni mucho menos, pero tienen, ahorita que veamos, tienen un montón de movimientos de resistencia, tanto fuera del Estado como las fuerzas de movilización popular, que son parte, digamos que son un grupo paramilitar, aunque es parte del ejército iraquí, pero pues son grupos de una u otra forma antigringos que se mantienen, ¿no? Y pues en Afganistán fueron 20 años de ocupación para que regresara el talibán, ¿no? Entonces claramente esa estrategia no les ha funcionado, pero no les importa, están seguros que ahora en Irán sí les va a funcionar, o más bien, no es que estén seguros, sino es que no encuentran otra, ¿no? Y en ese sentido, están en una carrera contra el tiempo, porque mientras los iraníes logren mantener cerrado el estrecho de Hormuz, la crisis económica internacional sube. Esto implica un bloqueo primero del petróleo, que es una de las mercancías esenciales de este momento histórico, porque es la energía que mueve toda la maquinaria del capitalismo, pero también otros, gas, pero también otros minerales que salen del Medio Oriente vía el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz a los demás países del mundo. Y también un alto al flujo de mercancías, ¿no? Hay una gran cantidad de comercio entre China y los países del Medio Oriente, y bueno, otros países también que pasan por el Estrecho de Hormuz. India también depende mucho del petróleo de Medio Oriente, y todo eso está parado. Entonces, los gringos están en esa coyuntura. Pueden seguir atacando Irán, pueden seguir bombardeando Irán, pero mientras Irán siga manteniendo el estrecho de Hormuz cerrado y siga bombardeando las bases gringas y tal vez más infraestructura de los países, de las monarquías del Medio Oriente, que pues no, o sea, estas monarquías tipo Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, todos son estados que los ingleses dibujaron y pusieron a un rey y dijeron ya este es el reino de fulano, pero son estados que no tienen ninguna legitimidad. Omán es tantito distinto porque en Omán sí había un país omán y una independencia omaní, pero pues justamente los dos puntos del Golfo Pérsico, que son Omán y Yemen, tienen cierta independencia cierta distancia con respecto a los saudíes y los qataríes y los Emiratos Árabes Unidos por el desierto y porque tanto, bueno, Omán muy específicamente es una nación marina, ¿no? Comerciaban mucho desde la antigüedad con India vía el mar, entonces aunque es un país árabe culturalmente muy cercano a los saudíes, no tanto, pero digamos hablan el mismo idioma, tienen ideas cercanas, tiene una historia distinta, ¿no? Pero regresando al punto, mientras Irán pueda mantener cerrado el estrecho y pueda seguir bombardeando, Estados Unidos está en una carrera contra el tiempo y entre más tiempo pase, más grande va a ser la crisis económica, más fuerte va a golpear a Estados Unidos y a sus aliados, a Europa principalmente. India, estaba hoy revisando que India está en una situación muy complicada porque era uno de las estrellitas de los BRICS y ahora con la guerra de Irán se puso más bien del lado de los gringos y eso le está, bueno, desde antes que se dio a las presiones de Estados Unidos y empezó a comprar, dejó de comprar petróleo ruso y empezó a comprar justamente petróleo de Emiratos Árabes Unidos y de Kuwait. Y eso los metió en crisis porque empieza este desmadre y se quedan como el perro de las dos tortas, ¿no? Aunque los gringos ya les dijeron, pueden comprar petróleo ruso, no hay falla, les vamos a quitar las sanciones, justamente porque ya no ven los gringos cómo salirse de esto, ¿no? Pero no quiero como que ser triunfalista. O sea, la estrategia militar iraní al parecer está siendo exitosa. Están logrando tener en jaque al país más poderoso del mundo, pero no se están yendo ilesos. El costo humano es enorme. La última cifra que vi es de 1.300 muertos, pero esa cifra es vieja, ya deben de ser muchos más. Estados Unidos ha bombardeado constantemente las ciudades iraníes. Ha hecho algunos ataques que podríamos considerar que son en contra del régimen. Por ejemplo, bombardeó, si no me equivoco, con drones, un entierro de los Basij. Los Basij son la fuerza paramilitar que existe en Irán. O sea, hay varios grupos. Está el ejército, que es propiamente el ejército. Luego, como parte del ejército, está el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, que es como que el sector duro. Y son pues quienes tienen su propio arsenal de misiles y arsenal de drones y otro tipo de armas. Son, digamos, la parte más entrenada y más poderosa del ejército iraní, aunque el ejército iraní pues es un ejército formal, ¿no? Y luego los Basij son como una especie de policía paramilitar. En Siria había algo similar. En la Siria de Assad también había un grupo paramilitar que era leal al gobierno, pero que pues, o sea, ni acababa de ser un grupo militar propiamente conformado, ni acababa de ser un grupo policíaco, y actuaba de una forma arbitraria, y pues esos son los Basij. Y estos ataques contra los Basij, hay gente que los puede leer como están atacando al régimen de la República Islámica, no están atacando a esta parte represiva y culera del gobierno de Irán. Pero ha habido un montón de ataques contra la infraestructura civil, incluida la infraestructura energética, tanto de depósitos de combustible, bueno, depósitos de petróleo, como de producción eléctrica, y además del ataque contra la planta desalinizadora que hubo hace unos 10 días. Entonces, el costo para los iraníes, tanto en su estado como en sus vidas cotidianas, es muy grande. Y en ese sentido, al gobierno de Irán no solo le vale, sino que incluso es algo que en su forma de ver las cosas idealiza, ¿no? O sea, es el martirio, el precio que tienen que pagar los fieles para defenderse del gran Satán. Y el martirio es la forma más digna de morir, ¿no? Entonces, si mueres en el martirio, tu alma irá al cielo y le va a pasar todo lo bonito una vez que está allá arriba. Pero pues es algo que además se sabe porque en la guerra de Irán-Irak los costos humanos que hubo fueron tremendos. Irak estuvo bombardeando, Saddam Hussein estuvo bombardeando con misiles Scud varias ciudades iraníes y causó miles de muertes, pero en vez de que esto fuese algo que debilitara a los ayatolás, los fortalece porque justamente lo pueden meter en su lógica de estamos peleando una guerra santa, somos los portadores de la virtud, entonces todas estas personas que se mueren pues fue porque Dios quiso, pero no importa, se van a ir al cielo. Y pues en ese sentido creo que pues lo que toca decir es que no mamen, o sea, son personas, son el acervo cultural e histórico de Irán, han destruido instituciones científicas, destruyeron un instituto de aeronáutica y ciencias del espacio, que bueno, puedes decir que tiene doble uso civil y militar, pero pues fue una cosa así, ¿no? O sea, es un crimen terrible y es algo que va a dejar a los iraníes en una situación muy difícil de volver a construir su país una vez que acabe esto, ¿no? Y bueno, hay en este momento como que la carta que sacó el gobierno gringo es que va a ser una invasión en tierra a Irán. Hay una flotilla que lleva 2.500 marines que estaban estacionados en Asia, creo que en Corea, si no me equivoco. Y esta flotilla no se sabe qué va a suceder, pero hay como que dos sopas. Una es que traten de tomar la costa oeste de Irán para liberar el estrecho de Hormuz y quitarle a los iraníes la capacidad de bloquear el estrecho de Hormuz. Y la otra es tomar una isla que está en el estrecho de Hormuz, que se llama la isla de Harg, que es una isla donde hay una gran cantidad de infraestructura energética. De hecho, la mayor parte de exportación de petróleo de Irán pasa por esta isla de Harg. Entonces, si los gringos ocuparan esta isla, dejarían a Irán sin la capacidad de exportar petróleo y en una situación complicada. Lo que he visto es que estos dos plantes están, están muy difíciles. Implicarían que los Estados Unidos tuviera una línea de suministros muy complicada, que los iraníes podrían atacar con sus drones, y también tienen drones submarinos que fácilmente pueden hundir a barcos, y además tienen esto de las lanchas rápidas equipadas con misiles, que son lanchas muy baratas, con una tripulación muy pequeña de 3 o 4 personas, que pueden hundir un barco de millones de dólares, ¿no? Estas lanchas principalmente son para bloquear el estrecho de Hormuz, es decir, principalmente son para atacar barcos petroleros y barcos cargueros, no barcos militares, pero es prácticamente imposible para la Marina gringa, a pesar de todo su poder, luchar contra estas lanchas rápidas que justamente son más rápidas que los barcos que están diseñadas para atacar y que pueden atacar, replegarse y esconderse en bases subterráneas que tienen. Los iraníes tienen bases subterráneas por todos lados, ¿no? Entonces, más o menos eso es como que lo que traigo a la mesa el día de hoy en cuanto a lo que ha pasado en esta semana de guerra. Sí creo que Estados Unidos está en una situación muy difícil, pero creo que Irán está pagando un precio muy grande. La cosa se puede reducir a qué bando va a aguantar más vara. Si Estados Unidos va a aguantar una crisis económica dentro de 2 semanas, dentro de un mes, y si Irán va a aguantar más bombardeos y más destrucción de sus civiles y más muerte, y en ese sentido Irán aguantó 8 años de guerra contra Irak y ahora está en una situación. Bueno, también voy a extenderme otro poquito. Estaba viendo a un. He estado siguiendo a varias personas iraníes que están en la diáspora, es decir, que no están en Irán, y la mayor parte de ellos no están en Irán porque odian a su maldito gobierno, cosa que me parece muy bien. Yo creo que en todos lados hay que odiar a nuestros malditos gobiernos. Pero lo que estaban diciendo estas personas es que lo que había logrado el ataque gringo, más que una caída del régimen de los ayatolás o del gobierno de los ayatolás, fue un renacimiento de la revolución islámica, y que entonces mucha gente que estaba en contra del gobierno ahora dice apoyo al gobierno no porque esté a favor de la República Islámica, sino porque nos están agrediendo y no nos queda de otra más que defendernos, y como quien nos puede defender es el gobierno, pues tenemos que ponernos del lado del gobierno, ¿no? He visto, yo sé que esto es definitivamente propaganda y no me engaño de que es propaganda. Pero he visto varios videos de mujeres, incluidas mujeres de distintas edades, incluidas mujeres que no llevan el velo. Una llevaba una hoodie y la otra llevaba unas rastas. O sea, no es gente que esté cumpliendo con las máximas de moral que impone el Estado iraní, y que están diciendo: vamos a dar la vida por nuestro Estado, porque no vamos a dejar que los pedófilos que comen niños vengan aquí a invadirnos. Ellos no nos traen la libertad, ellos solo nos van a traer más sumisión, ¿no? Y en ese sentido, el recuerdo del Shah, que tal vez estaba muy lejano, pues se revive justamente en eso, ¿no? En que están viendo que un gobierno violento que quiere imponer su control en todo el mundo los quiere destruir, y que en ese sentido su lucha en contra del gobierno de los ayatolás tiene que pasar a un segundo lugar en lo que logran quitarse esto de encima. Entonces, ya con esto dejo el tema del balance. Y digo, lo decía la vez pasada, ¿no? El principal aliado, el primer enemigo de la oposición iraní son los Estados Unidos. Quien presenta a los ayatolás como los defensores de Irán en contra del imperialismo son los ataques de Estados Unidos e Israel. Y quien hace ver bien a los ayatolás, a pesar de su conservadurismo o su actitud recalcitrante ante la vida, son los gringos, ¿no? Y no nada más porque los atacan, sino porque en este momento en todos lados estamos viendo los archivos de Epstein y que comen niños y que violan niños y que asesinan niñas y que hacen fiestas entre poderosos y cosas que supongo que todos deben de haber estado viendo. Realmente cosas que acaban saturándonos y haciéndonos sentir mal, o por lo menos hablo de mí, pero está muy cabrón todo lo que está pasando con los papeles de Epstein. Y pues en ese sentido, ¿quién va a decir prefiero a una ocupación gringa que la continuidad del gobierno de los ayatolás? Pues muy poca gente, ¿no? Y principalmente gente que está fuera de Irán, que está viendo las, o sea, iraníes que están fuera de Irán, que están viendo las cosas desde esa distancia y que entonces no están con el dolor de primera mano de mataron a un familiar mío, destruyeron mi casa, destruyeron mi escuela, etcétera, ¿no? Y ahí sí, si podemos pasar a la rolita y luego hablaré de un par de cositas más. Si un día me has de querer, te debes apresurar. Bueno, pues eso fue Mono Blanco. Y pues una rola que viene poniendo el mood para hablar de las profecías y el fin del mundo, porque se viene el fin del mundo y la llegada del Mesías. Pero bueno, antes de entrar al tema de las profecías, quería como que hablar un poquito de un tema que ha estado sonando un rato, ¿no? Y uno es que ya se murió Netanyahu, y otro es que se cumplió una profecía. No, pero pues justo está muy, justo fue lo que detonó este rollo, porque Netanyahu no ha aparecido en medios y ni ha hecho presencia pública en un rato largo, casi desde que empezó la guerra. Entonces empezó a haber muchos rumores de que Netanyahu estaba muerto. Y luego apareció un video de él con dos banderas de Israel en el que decía cosas muy mal viajantes. Decía que el Mesías iba a regresar, pero que no iba a regresar solito, que había que trabajar mucho para que el Mesías regresara, ¿no? Y el asunto es que aquello que presagia el regreso del Mesías, bueno, el regreso del Mesías para los que creen en Jesucristo, pero sería la primera venida del Mesías para los que no creen en Jesucristo, o sea, para los judíos. Entonces no decía que el Mesías iba a regresar, decía que iba a llegar. Y ese video, varias personas lo analizaron y dijeron, esto está hecho por ahí, hay momentos en los que se le ven seis dedos, hay gente que estuvo haciendo el close-up a la boca y decían, mira cómo de pronto le salen dientes y de pronto se le desaparecen los dientes, y la gente estuvo diciendo que era un video de ahí. Y ahora, hace unos dos días, apareció un segundo video de Netanyahu, que es un video mucho más casual, está en un cafecito en Jerusalén, y se está tomando un cafecito y le dicen, es cierto que está muerto, y el asesino desagradable dice, yo muero por un cafecito y muero por ayudar al pueblo de Israel, pero sigo vivo. Sí, pues un sentido del humor medio cutre, ¿no? Y hasta enseña las manos para enseñar que sí tiene cinco dedos y no seis dedos como en el video, ¿no? Cosa que no soluciona el rollo de si sigue vivo o no Netanyahu. Ya hay gente diciendo que ese video también es de ahí. Hay muchas formas con maquillaje, con pantalla verde, con dobles, en las cuales una persona podría disfrazarse de Netanyahu para hacer un video de esa manera. Y hay gente diciendo que el café, que le da un trago al café, pero que el café sigue, la taza de café sigue llena, y que mueve la taza de café para todos lados y que nunca se le derrama. Aunque también perdone. No, vas. Aunque también para una persona que ha mostrado cierta seriedad, ¿no? Que salga diciendo eso en un café, como que también brinca, ¿no? Pues, luego sí se echa sus chistoretes, Netanyahu. No es tan fuera de personaje, pero por un lado yo sí deseo que esté muerto, ¿no? Y no solo deseo que esté muerto, le deseo una muerte horrenda, le deseo que vea sus tripas ahí desparramadas en el suelo y que mientras las ve diga, oh no, ya me voy a morir, y se desangre. Y que se tarde unos 10 minutos. Pero la verdad es que no hay nada que se pueda afirmar de que si se murió o no se murió. O sea, no apareció en medios, cosa que puede tener varias explicaciones. El video que sí fue un video difundido oficialmente del rollo apocalíptico, sí está muy raro, pero que haya un video hecho por ahí no quiere decir que esté muerto. Puede que haya otras circunstancias, por ejemplo, que haya sido herido, puede que simplemente se esté escondiendo, puede que, lo que he leído, que hay personas que dicen que está fuera de Israel y que por eso no ha hecho apariciones, porque está escondido en Alemania o en otro lugar, y que entonces por eso no ha hecho apariciones y que no quiere regresar a Israel porque teme que los iraníes lo van a tratar de matar con sus misiles si regresa, ¿no? Esa de Berlín fue después de que se confirmó la muerte de la Toya, ¿no? Que él viajaba rumbo sí, a Berlín. No justo después de que mató a, de que lo mataron a la Ayatola. Sí, luego está viajando a Berlín, ¿no? Así tipo en un... Pues hay este rollo de que tiene que haber un registro público de los aviones, justo para evitar accidentes y eso. Y el, la Fuerza Aérea, bueno, el avión de ese güey que se llama algo así como Sion 1, el pinche nombre de supervillano, fue a Alemania. Y hay gente que dice que iba la familia de Netanyahu. ¿Quién sabe si Netanyahu iba ahí o no iba ahí? Pero pues la verdad es que a lo que traigo de colación esto... Luego también, bueno, ya para terminar, qué cosas de la vida, ¿no? Un judío regresando a Alemania después para cuidarse, ¿no? Pues es que... Está irónico, ¿no? Es que no todos los judíos son iguales y no todos los alemanes son iguales, pero... O sea, en primer lugar, pero los sionistas, o sea, la gente que en el siglo XX, en el siglo XIX y siglo XX querían un Estado de Israel, no eran amigos de Hitler, pero sí tuvieron muchos momentos de coincidencia y sí firmaron acuerdos, porque justamente querían que los judíos salieran de Europa y se fueran a Israel, bueno, a Palestina, a formar el Estado de Israel. Y en ese sentido, pues no era algo que estuviese en contra de lo que los intereses de los nazis, ¿no? Que querían que los judíos salieran de Europa. Y dentro de ese rollo de que querían que salieran de Europa, fue que hubo la cuestión de exterminarlos, ¿no? Lo que llamaron la solución final, cuando ya entrados en la guerra deciden que no pueden seguirlos expulsando y no los pueden tener en campos de concentración, donde los tenían como campos de trabajos forzados. Entonces los empiezan a masacrar sistemáticamente y científicamente, ¿no? No que no los estuvieran masacrando antes, pero lo que hacían era ponerlos a trabajar hasta morir. Y luego, por eso en Auschwitz decía, el trabajo os hará libres, ¿no? Porque pues los tenían trabajando. Pero en cierto momento fue, no, pues ya, mátalos. Y eso fue la solución final. Y fue ahí donde ya los nazis se volvieron incompatibles con el sionismo, ¿no? Porque estaban masacrando a los judíos masivamente. Pero en un primer momento hay una cosa que se llama el Acuerdo Jabara. Hubo acuerdos para que el gobierno nazi pagara la propiedad de los judíos que emigraban a Palestina. Pero entonces, si tú ibas a otro lugar, el Estado alemán te quitaba tus propiedades, o sea, tus fábricas, tus cosas, etcétera, te las quitaba y se las quedaba el Estado. Pero si migrabas a Palestina a través de este acuerdo, podías recibir un pago del Estado alemán a cambio de las casas o fábricas o cosas, cierto tipo de cosas, no todo tipo de propiedad, y los nazis le robaron masivamente a los judíos, ¿no? Esto fue un episodio en una cosa mucho más grande, pero fuera de este episodio hubo un robo masivo de joyas, obras de arte, propiedades, etcétera, ¿no? Y bueno, el otro chisme que lo ha estado diciendo Trump y lo ha estado diciendo Hexet es que Mojtaba Jamenei, el hijo de Ali Jamenei y el actual líder supremo de Irán, está muerto, está herido o está escondiéndose. Porque igual que Netanyahu, no ha hecho ninguna aparición pública. Y ¿en qué estaba yo? Sí, que así dicen que Mojtaba Jamenei está muerto y dicen que Netanyahu está muerto. Y yo, ya nada más para cerrar y ahora sí pasar al otro tema, esas cosas realmente no importan, ¿no? O sea, importan porque definitivamente los líderes dan un carácter o dan una, pero ya no abras el Google, güey. Porque la otra vez también se pasmó la máquina cuando estabas en Google. No, nada más, usa el DuckDuckGo, ese no te va a pasmar. Ahorita que pongamos la rola te lo pongo. Pero bueno, tanto en Israel como en Irán hay un aparato institucional y hay miles, tal vez no miles, pero cientos de personas dispuestas a tomar el lugar de Netanyahu o de Jamenei. Y en última instancia, o sea, sí hay un deseo humano de venganza, de querer ver sufrir a las personas que son culeras. Ya no dije de Jamenei, pero este Mojtaba Jamenei es alguien que ha estado muy directamente involucrado con el Consejo de Guardianes de la Revolución Islámica, con el Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica. Ha estado muy involucrado con la represión en Irán, tiene acusaciones de corrupción, no sé si sean ciertas o no, pero para todo su rollo de ser un clérigo con su turbantito y su actitud piadosa, es alguien que tiene acusaciones de corrupción, es alguien que ha estado muy ligado también con los Basij, este grupo paramilitar del que hablaba. Entonces, pues digo, no tengo los mismos deseos de verlo sufrir como tengo de Netanyahu, pero pues no importa si, o sea, no es que no les desee la muerte, pero no importa si se mueren o no se mueren. Lo que importa es que hay una institucionalidad que va a reemplazarlos si desaparecen, como ya pasó con el Ayatollah Jamenei, y que hay una serie de intereses, y diría yo intereses de clase, sobre todo en el caso de Israel, pero también en el caso de Irán, porque Irán también tiene una clase dominante, una burocracia que forma... Sería un debate discutir cuál es la diferencia entre una clase y una burocracia, porque una burocracia no forma propiamente una clase, pero las burocracias también tienen intereses. Y en última instancia lo que acaba dominando son esos intereses de clase o esos intereses burocráticos o esos intereses de las élites, y que se muera un que se muera uno, que se muera otro, pues no cambien las cosas, ¿no? La única cosa que podría cambiar la realidad sería un cambio social revolucionario, sería que la gente dijera ya no queremos el régimen de los ayatolás, o que la gente dijera ya no queremos ser una colonia militar sionista que está en guerra permanente con todos sus vecinos. Y pues eso es lo que sería importante, pero si se muere uno, se muere el otro, no nada más los pueden sustituir con un video de ahí, los pueden sustituir con un Ben-Gvir o con un Smotrich o con un Ehud Barak, aunque Ehud Barak y Netanyahu no se llevan bien, no son amiguitos, acaban representando los mismos intereses políticos, ¿no? Entonces, si se muere uno o se muere otro, no es lo importante es quién los mata y cómo. Y pues quién tiene que ser la gente, las masas, y el cómo es pues en un cambio revolucionario. Y mientras esas no sean las condiciones, si no lo cuelgan de las patas como Mussolini, pues lo único que va a pasar es que va a llegar otro igual, ¿no? O incluso cuando colgaron de las patas a Mussolini, no logró afianzarse algún tipo de orden revolucionario en Italia, y pues regresaron llegaron al poder los demócratas cristianos, que no eran lo mismo que los fascistas, pero eran los que les habían los que estaban calentándoles la silla, ¿no? Así que pues eso. Y pues no sé, ahora sí pasemos a las cosas de las profecías, así que pasemos a la rola de Soulfly de Prophecy, que justamente está para eso. Full force! This is the prophecy! We'll be right back. motivo del programa, que son las profecías. Y cuando hice el cartelito para este programa, le puse pretextos para la guerra. Y digo pretextos porque casi quería subrayar del principio que las razones reales o las razones que a mí me parecen las fundamentales no son las razones religiosas. Irán o antes Persia están en guerra con Occidente desde finales del siglo XIX, principios del XX. Un poco en el primer programa, aunque ese programa salió todavía más caótico que este. Hablaba de cómo los ingleses fueron los que tiraron al gobierno de los Cayares, que era un gobierno monárquico que existía en Irán, que no es como que particularmente interesante, no eran como que defensores de la soberanía, ni mucho menos. Pero Inglaterra quita ese gobierno para que un líder militar que era Reza Khan tomara el poder en Irán y empezara una modernización que iba a llevar a Irán a ser un estado militarizado, pero que iba a llevar a Inglaterra a hacerse rico con el petróleo iraní. De hecho, la empresa que hoy conocemos como British Petroleum o BP es una empresa que originalmente se llamaba la Compañía Anglo-Iraní de Petróleo, y como Compañía Anglo-Iraní era un proyecto de Inglaterra para controlar el petróleo de Irán. Luego hubo un gobierno constitucional, una monarquía constitucional que tuvo a un primer ministro que se llamaba Mossadegh, y a Mossadegh le dan un golpe de estado conjunto la CIA y los ingleses, y en ese sentido aquellos móviles que existían desde el siglo pasado, incluso desde el 19, para que Estados Unidos e Inglaterra atacaran Irán, son los móviles que siguen siendo importantes hoy. Irán es un país productor de petróleo, Irán es un país muy importante de producción de gas, Irán, como ya platicábamos, es un país muy importante por su posición geográfica, porque puede cerrar o no el Golfo Pérsico, pero que es una ruta comercial muy importante desde la antigüedad, desde la época de la... O sea, literalmente desde la antigüedad, ¿no? Literalmente desde el 300 antes de Cristo ya era una ruta comercial importante. Se ha mantenido a través de los siglos en distintos momentos de más actividad o menos actividad, como una ruta comercial muy importante. Y Irán es una potencia que puede impactar mucho en Medio Oriente. Hoy escuchaba una persona que decía Irán fue un factor central de seguridad para Israel hasta la Revolución Islámica. ¿Por qué? Porque el Shah de Irán era un aliado, fue alguien que pusieron los gringos, ¿no? Pero era un aliado de los gringos y era un aliado de los sionistas, entonces servía como contrapeso a los países árabes que querían limitar a Israel. No lo podían hacer tanto porque estaba el gigante persa que podía influir. Y en ese sentido, esos criterios de recursos naturales, de posición estratégica geográfica y de situación militar, como decía, se militarizó Irán fuertemente en el siglo XX, primero con Reza Khan y luego con su hijo Mohammad Reza Pahlavi, el papá del principito que quiere regresar a gobernar Irán. Y esos son los motivos que me parecen los motivos fundamentales para la guerra. Sin embargo, ahora hay un montón de profecías que están circulando y que están, por lo menos aparentemente, presentándose como motivos para justificar la guerra, ¿no? Y yo diría motivos a posteriori, no motivos reales, ¿no? O bueno, no sé qué tan reales sea, porque justo es una discusión que he tenido con varios compas que me dicen que la cuestión religiosa es una cuestión que pesa mucho. Yo no dudo que pese mucho, pero yo sigo creyendo que aquello que es fundamental es los intereses materiales, y que eso es lo que mueve la guerra, ¿no? Entonces, pues a ver, hay varias cosas, ¿no? Primero, hay como que dos formas de ver el tiempo de una manera muy general. Hay culturas que ven el tiempo como algo cíclico, es decir, como que siempre va a regresar y siempre va a regresar y siempre va a volver a dar la vuelta. Y esas culturas no se presentan necesariamente la idea de un fin del mundo, porque si el tiempo es cíclico, no va a acabar, sino que simplemente va a volver a empezar y va a volver a empezar. Hay culturas que sí se presentan la idea de un tiempo que tiene principio y un fin. Principalmente, ahorita vamos a hablar de las religiones abrámicas, es decir, judíos, cristianos de todas denominaciones y musulmanes creen que el mundo empezó el día que Dios lo creó, y creen que el mundo se va a acabar, así como decía la rolita, el día que haya el juicio final y haya una serie de eventos, ¿no? Y hay otras culturas, si no me equivoco, los egipcios también creían que iba a haber un juicio final. Y si no, no estoy seguro de los griegos, pero creo que los griegos también. Entonces, en el mito apocalíptico que comparten las tres religiones abrámicas, es decir, cristianos, judíos y musulmanes, va a haber un evento que es la batalla del Armagedón. En árabe le llaman la batalla del Malhama. Esa guerra va a traer una serie de personajes que juegan distintos papeles en cada una de las versiones. Dos de estos personajes son Gog y Magog, que son personajes hay distintas interpretaciones de qué es Gog y qué es Magog. De hecho, ayer veía que hay una interpretación de que Gog era una persona, pero Magog era un reino. Pero la mayor parte de las interpretaciones de Gog y Magog dicen que son dos reyes o dos príncipes que van a encabezar enormes ejércitos, que van a marchar hasta Jerusalén, y que al norte de Jerusalén va a haber una batalla en la cual Dios le va a dar el triunfo a pues así que le va a dar el triunfo, depende de quién le esté contando la historia, al lado que le está contando la historia. Entonces, si, según los judíos, Dios le va a dar el triunfo a los judíos, según los cristianos, Dios le va a dar el triunfo a los cristianos, y según los musulmanes, Dios le va a dar el triunfo a los musulmanes, ¿no? Entonces, esta idea de que la batalla del Armagedón es algo que va a acabar con una gran victoria de Dios y de su enviado, o sea, el Mesías, que dependiendo dependiendo del culto, los judíos dicen que Jesucristo no era el Mesías, entonces va a llegar otro señor que no es Jesucristo, que va a ser el Mesías. Los cristianos y los musulmanes sí creen que Jesucristo era el Mesías, y que entonces esta batalla del Armagedón va a tener como resultado que va a llegar Jesucristo. Y los musulmanes, los cristianos creen que va a llegar Jesucristo, no más Jesucristo, y los musulmanes creen que va a llegar Jesucristo, pero con sus amigos musulmanes, ¿no? Específicamente con el Mahdi o Mehdi, que sería una figura mesiánica, digamos, paralela a Cristo, que sería quien encabece esta batalla del Malhama o Armagedón. Y a ver, déjenme ordenar un poco las ideas porque son un montón de datos, ¿no? Esta idea de que la batalla del Armagedón va a precedir al fin del mundo y al regreso del Mesías o la llegada del Mesías, dependiendo de quién lo diga. Ah, sí, por supuesto, acabo de ver la pantalla de Vida Culera y ya sé quién me estaba faltando, el anticristo. Hay gente que cree que el anticristo sería algo similar a Gog y Magog, hay gente que cree que sería algo distinto, pero pues es esta figura que representa la maldad, que es como que el último personaje que me faltaba, que entre los musulmanes se llama Dajjal. Y el anticristo obviamente solamente existe entre los musulmanes y los cristianos. Los judíos no creen que exista el anticristo porque no creen que existe Cristo, ¿no? O bueno, no creen que Cristo sea el Mesías, ¿no? Y en ese sentido hay varias escuelas de pensamiento, ¿no? En Estados Unidos, principalmente, también existe en Inglaterra y por desgracia para nosotros también existe en México. Pero en Estados Unidos hay una escuela de cristianismo que se llaman los cristianos dispensacionales, dispensacionalistas, que los católicos y muchas escuelas de cristianismo creen que pues está esta cuestión del convenio con Dios, ¿no? Entonces, había primero un convenio de sangre y eran los hijos de Abraham los que eran el pueblo elegido que van a ser salvados en el juicio final y van a tener un milenio de paz antes de ser elevados al cielo y todos felices. Según los católicos, cuando los judíos rechazaron a Cristo, los judíos perdieron ese convenio que los iba a salvar al fin de los tiempos porque precisamente rechazaron al Hijo del Mesías. Y estos cristianos dispensacionalistas que son muy, que están muy de moda en Estados Unidos, creen que no. Creen que cuando Dios le dijo a los judíos que los iba a salvar en el juicio final, Dios no se equivoca y nos echa para atrás en su palabra, les hizo una promesa que sigue siendo verdadera, y entonces la idea de que los cristianos también van a ser salvos en el juicio final es una idea que ellos amalgaman de alguna manera, ¿no? No es como que después de que los judíos rechazan a Cristo ya no van a ser salvos, sino es que después de que los judíos rechazaron a Cristo, de todas formas van a tener un milenio de reinar sobre la tierra y luego van a ser salvos. Y esto lo meten con una idea de los cristianos que es la... Ay, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es the rapture, que es la idea de que van a ser elevados al cielo todos los cristianos. De hecho, hay varias películas, dos creo principalmente, que hablan de eso, en el cual de pronto todos los cristianos que son buenos de corazón desaparecen y se queda la tierra sin ellos y empieza un siglo de guerras y de destrucción. Y estas ideas están muy de moda en Estados Unidos y están en una situación en la cual Trump ha traicionado a sus electores, que ellos, los electores de Trump decían no queremos más guerras eternas, de hecho no queremos más guerras. Muchos votantes de Trump, conservadores de derecha, votaron por él porque no querían más guerras. También los traicionó con la cuestión de la migración. Ellos esperaban una serie de deportaciones masivas y que ya no hubiera, básicamente que ya no hubiera gente morena en Estados Unidos. Evidentemente la economía gringa no podría mantenerse sin todos los latinos y mexicanos y puertorriqueños que mueven las ruedas de su economía, también afrolatinos. Lo que han hecho las deportaciones es poner a esas personas en una condición horrenda de inseguridad y una situación en la cual sus derechos laborales se ven destrozados, porque si estás con miedo de que la migra te va a agarrar, entonces no vas a querer hacer nada para defenderte, porque lo que quieres es que no te vean, ¿no? Y en ese sentido, dado que los gringos se sentían traicionados... Ah, bueno, y lo último, obviamente, lo que decíamos hace ratito, lo de Epstein, ¿no? O sea, Trump durante 3 años que gobernó Biden estuvo diciendo que liberaran los archivos de Epstein, que publicaran los archivos de Epstein, que publicaran los archivos de Epstein. Nunca se publicaron esos archivos. Trump decía es que están ahí todas las malas personas de los demócratas, está ahí Bill Gates, está ahí Bill Clinton, todo esto tiene que ver con Bill Clinton, etcétera, ¿no? Y cuando salen los archivos Epstein, o sea, primero no los quiere publicar, se publican por una serie de leyes que impulsan en el Congreso gringo de que tienen que publicarse esos archivos. De hecho, son peticiones que se respaldan en una ley de transparencia. Y como tienen que responder a estas peticiones, pues han ido liberando los archivos. Y liberan los archivos, ¿y qué pasa? Que Trump está ahí 100 veces retratado haciendo las peores cosas que ya mencionamos: comer bebés, violar niños, violar niñas, desaparecer gente, matar niñas, amenazarlas de muerte. Y pues eso es algo que que realmente debería de haber hecho que sus seguidores, que son conservadores y moralinos y que les da miedo que una transvesti le lea un libro de cuentos a un niño porque qué horror, bueno, pues esa gente tendría que haberle dado la espalda a Trump. Y una de las cosas por las cuales no le ha dado la espalda a Trump es justamente porque Trump está actuando estas profecías, ¿no? Está dándoles la apariencia de que él está peleando una guerra en contra del anticristo o en contra de Gog y Magog. Es muy fácil pensar que Gog y Magog son los iraníes y que con eso va a traer a Jesucristo al mundo y entonces le puedes perdonar todo porque está haciendo esta cosa tan importante de traer a Cristo de regreso a la tierra. Y esto es algo que tiene un peso muy real y en muchos sentidos en Estados Unidos. Por un lado, hay millones de personas que son creyentes de estas ideas. Por otro lado, ya hubo, Pete Hegseth abiertamente está hablando de que están en una batalla del Armagedón. El ejército gringo, sus comandantes le están diciendo a la tropa, esta lucha que están dando es muy importante porque esta es la lucha que va a traer a Cristo de vuelta a la tierra. Hubo quejas, de hecho, tanto de soldados cristianos como de soldados musulmanes, judíos o ateos, que dijeron, oigan, yo me enlisté para defender a mi país o yo me enlisté para que me perdonaran mi deuda de estudiante o para tener una green card. Y esas personas de pronto les están diciendo, tienen que sacrificarse, no importa si mueran, porque van a estar en la lucha por traer de vuelta a Jesucristo. Y pues hubo quejas a los organismos, a las asociaciones civiles en Estados Unidos que se dedican a defender la libertad religiosa. Dijeron, oigan, están violando nuestra libertad religiosa. Yo no creo en esta cuestión de que estemos en la batalla del Armagedón porque me están diciendo esto mis oficiales. Y por otro lado, hay mucha gente muy poderosa, televangelistas, etcétera, que han estado también difundiendo esto, no solo dentro del ejército, sino fuera del ejército con toda la gente que se deja engatusar, ¿no? Y el asunto con todo este rollo de las profecías es que en última instancia las profecías las escribieron seres humanos, no las hicieron los dioses. Y estas profecías en específico son profecías que ya un montón de veces se estaban cumpliendo o se iban a cumplir. Eso del fin del mundo y el juicio final y la batalla del Armagedón, en dos momentos en el medioevo, no recuerdo ahorita los años, pero creo que en el 999, o sea, decían que en el año 1000 iba a acabar el mundo y entonces hubo un pánico en el medioevo porque iba a ser el año 1000 y se iba a acabar el mundo. Luego hubo otro pánico similar unos 12 años después, como en el año 1010 o 1012, creo que era el 1012, no me acuerdo, que hubo clérigos que dijeron, estaban mal la cuenta porque no habían tomado bien los... era como 1030 y tantos porque tenía que ver con la edad de Cristo. Entonces, decían que la cuenta no era del nacimiento de Cristo, sino de la muerte de Cristo. Entonces, sí, mira, justo ahí lo acaba de abrir Vida Culera. En el 1000 hubo el pánico de que iba a acabarse el mundo. Luego en el 1033, justo la edad de Cristo, dijeron no, es que la cuenta del 1000 estuvo mal. No era el nacimiento de Cristo, era la muerte de Cristo. Entonces ya se va a acabar el mundo. Y bueno, abrió una página de Wikipedia, acá el Vida Culera. Y pues básicamente ha sido el fin de los tiempos, cada 100, 150 años hay un pánico de que ya se va a acabar el mundo, ¿no? También del otro lado, en Sudán hubo una revuelta a finales del siglo XIX que se llamó la Revuelta del Mehdi, justamente porque un clérigo musulmán dijo, yo soy el Mehdi y yo voy a traer la batalla del Marjama y el fin del mundo. Y entonces se armó de miles de seguidores que combatieron la ocupación inglesa. Tuvo en ese sentido un papel, emancipatorio, y no lo digo yo, sino que estas fueron cosas que los primeros marxistas y Marx, los miembros de la Primera Internacional en sus periódicos decían, que la ocupación del Imperio Inglés de Egipto y de Sudán era una vergüenza y era un robo y era una violencia constante, y que entonces, sin importar los excesos religiosos del Mehdi, había que apoyar al Mehdi en contra de esta ocupación de los ingleses. Y pues el punto es que la religión es una idea política, es una idea que está construida en torno al poder y en torno a el buen vivir, o sea, cuál es la forma ética de vivir. De hecho, ahora que lo estás scrolleando, creo que los Testigos de Jehová en 1980 dijeron que se iba a acabar el mundo. 75. Sí, qué mon, ¿no? Dijeron que se iba a acabar el mundo y no se acabó. Y la banda así llegó el lunes siguiente a la iglesia, o no sé qué día tengan su misa los domingos. Y dijeron, ¿qué pedo, güey? No se acabó el mundo. Ah, no hay falla. Tú relax. Al rato se acaba. Y pues es el rollo, ¿no? O sea, que estas profecías las inventaron personas para, cuatro fechas los Testigos de Jehová. Y no mames, siguen creyendo en eso. Yo, así, a mí me toca en la puerta cada domingo que estoy bien crudo. Salgo de mi casa lagañudo. ¿Qué pasó? No, traemos un mensaje bíblico. No, muchas gracias. Ahí muere. Ay, mira, eso es lo otro, lo del rapto. Harold Camping. Pero pues el rollo es que estas profecías que escribieron seres humanos, que escribieron en muchos sentidos defendiendo ideas políticas de su momento, cuando se hizo esta profecía de Gog y Magog iban acompañados de una serie de príncipes de otros reinos, que eran reinos que existían en el año, bueno, esa profecía creo que es ya del Nuevo Testamento. Existían en los principios de nuestra era, ¿no? O sea, existían por ahí del año... Ah, mira. Casi que iba a impactar un asteroide. Sí, y también, o sea, también estuvo el rollo de los mayas, que cuando acabó el calendario maya en 2012 dijeron va a acabar el mundo, y yo escuché un par de entrevistas con campesinos mayas que decían, no, se va a acabar el baktun, se va a acabar la cuenta. ¿Y qué va a pasar cuando se acabe el baktun? Y respondía el campesino, pues ¿qué pasa cuando acaba el calendario? Pues feliz año nuevo. Y pues sí, o sea, ellos que no tienen una visión lineal, sino una visión cíclica de la historia, decían, pues se va a acabar el baktun, pues va a empezar otro. O sea, ¿qué esperas que pase, no? O como los de 31 minutos que decían, se acabó el mundo, pero empezó otro mundo exactamente igual en el siguiente segundo. Y es así, pues no acabó nada, ¿no? Y es el rollo, o sea, todas estas son ideas que en última instancia están siendo ideas políticas, están siendo profecías que quieren cumplir personas, y que quieren cumplir personas porque extraen poder de esas profecías. Si Netanyahu aparece en un video, sea ahí o no sea ahí, diciendo que tienen que trabajar duro para traer al Mesías, es algo que les dice a su pueblo, y sobre todo a los judíos radicales, que son muchos los que hay en Israel, judíos ultraortodoxos. Hay mucha diferencia entre judíos ultraortodoxos, porque hay judíos ultraortodoxos que son antisionistas, tanto en Israel como fuera de Israel, y hay judíos ultraortodoxos que son adversos al servicio militar. No conozco bien su justificación, pero que no participan en el servicio militar en Israel. Y eso, pues es algo que hay que tomar en cuenta. Pero el punto es que todos los que sí creen en este fin del mundo, y sí creen en el sionismo, y sí creen que me salté a hablar de que una profecía del fin del mundo, algo que va a pasar antes de esto de la batalla del Armagedón, es que los judíos que fueron expulsados de Israel con la segunda destrucción del templo, El templo de los judíos en Jerusalén lo destruyen dos veces. Cuando estos judíos regresen, van a traer el fin del mundo y van a traer la batalla del Armagedón y luego el regreso del Mesías o la primera llegada del Mesías. Y eso fue algo que, insisto, yo soy muy dado a decir que pues, son las causas materiales las que definen todo, ¿no? Pero Balfour, el de la declaración Balfour, que dio origen al apoyo político institucional de Inglaterra para transportar a los judíos europeos a Palestina. Y digo transportar porque muchos de esos judíos europeos, de acuerdo a varios teóricos judíos como Abraham León, no eran originarios de Medio Oriente, no eran originarios de Palestina, era gente que se había convertido al judaísmo por distintos motivos durante siglos, y esos fueron los judíos que vivían en Europa. Hay una separación general entre judíos sefardís y judíos askenazí. Los judíos sefardís son los que estaban en España y en el norte de África y algunos también en Turquía. Y los judíos askenazí son los judíos principalmente de Europa del Este, que fueron los que transportaron los ingleses, bueno, ayudaron los ingleses a transportar a Palestina para formar el moderno Estado de Israel. Y este señor Balfour tenía muchos motivos materiales y políticos para querer establecer una colonia judía en Palestina, principalmente la necesidad de tener un baluarte de Occidente o de la civilización europea, como se decía en ese entonces, en medio de el Medio Oriente, tras la caída del Imperio Turco Otomano. Como no podían colonizar todo el Medio Oriente porque no tenían los medios, valga la redundancia, crear una colonia de judíos les daba estos medios de tener ahí un baluarte militar y cultural que estaría inexorablemente vinculado a Occidente porque está rodeado de culturas que le son ajenas o adversas, ¿no? Y pues bueno, este señor Balfour sí tenía un interés religioso en transportar a estas personas para la segunda venida de Cristo. O sea, si era alguien, si Balfour con B de burro. Ahí está como el segundo, ese. Y ese es famoso por la declaración Balfour, que es lo que tienes ahí a la derecha. Ahí está la declaración Balfour, pero se llama declaración Balfour por el Lord Balfour, que fue el que la firmó. Entonces hay muchos motivos políticos para que estas religiones sean llevadas a cabo, o sea, haya esta necesidad de realizar estas profecías, pero también hay motivos propiamente religiosos, y hasta cierto punto no puedo negar que esos motivos exclusivamente religiosos tienen mucho peso, aunque yo sigo diciendo que el motivo central de todas estas ideas y políticas son causas materiales. No es que quieran la segunda venida de Cristo, sino es que quieren el control del Estrecho de Hormuz y el control del petróleo iraní. Y la caída de la República Islámica, que es un gobierno que les es particularmente estorboso. Pero tú como que ubicas una fecha en sí cuando la guerra empezó a tomar estos tintes religiosos, porque creo que en su momento no ha sido, ¿no? Sino a partir de estos discursos que se han generado, o si tú ya lo veías como algo religioso. Pues, o sea, yo insistiría que el punto es lo material, ¿no? Las condiciones materiales, ¿no? Pero en ese sentido creo que es una buena observación la que haces, porque al principio de la guerra no se estaba hablando de esto, se estaba hablando de que iban a liberar a Irán y iba a haber una democracia iraní. Los derechos, ¿no? Toda esta cuestión. Y los derechos de la mujer, que nunca les han interesado, pero que es muy bueno porque todo el mundo dice, ay, no, voy a defender a las pobres mujeres iraníes. Y es así de, güey, estás defendiendo a British Petroleum, no estás defendiendo a las mujeres iraníes. Pero Yo diría que la segunda semana de la guerra fue cuando empezó a sonar todo este rollo de empezarle a subir el volumen a lo religioso, que estaba desde antes. O sea, Trump está rodeado de cristianos evangelistas. Hay una señora, no me acuerdo cómo se llama, que hace unos rituales religiosos muy raros, que se pone a dar de gritos y se pone a decir, vienen los ángeles, vienen los ángeles, vienen los ángeles de África y de Asia, de África y América Latina. Y se echa unos rollos súper dementes, ¿no? De ponerse a gritar y ponerse a hacer unas oraciones donde de pronto se pone a hablar en lenguas de formas muy caóticas. También hubo una foto de Trump rodeado de una serie de sus colaboradores, ajá, ¿no? Rezando, que de hecho mucha gente le ha hecho burla a esas fotos, ¿no? Pero pues yo creo que justamente es eso, que cuando empezaron a ver que una salida fácil de la guerra no fue posible y tuvieron que buscar una segunda salida que fuese una invasión terrestre o algo más a largo plazo, tenían que mover a la gente para que siguiera apoyando esta guerra. Y lo que encontraron para mover a la gente fue abrazar este discurso religioso. Sí, porque te acuerdas cuando era lo de George Bush, que el atentado y toda esta onda, empezó él a hablar de la Biblia también, bien fundamentalista, ¿no? O sea, como que ya también lo había declarado así de, es que esos... Pues es que eso es como un comodín, ¿no? O sea, uh-huh. Cuando eres un agente poderoso y de pronto te ves en entredicho, la religión es algo que sí. Te puede traer... apoyo popular casi inmediatamente y de una forma además muy, si eres exitoso, de una forma muy fanática, o sea, no, nadie puede dudar de la palabra de Dios. Y más esta onda del sacrificio, ¿no? Por la religión, ¿no? O sea, como lo mencionabas al principio, sí. ¿No? De en el cielo te va a esperar grandes. Sí, y justamente los shias, o sea, la religión mayoritaria en Irán, son muy fanáticos del sacrificio, pero por irónico que suene, no los veo tan clavados con una narrativa apocalíptica como los israelíes y los gringos sí están. Los veo mucho más en un discurso de, sí religioso, definitivamente religioso, pero de defender su república, ¿no? Y de defender su sistema de ayatolas, o sea, de una dirección religiosa de la vida civil. Más que una cuestión de que están trayendo la batalla del Armagedón, y eso en parte porque, pues por la propia arrogancia, ¿no? O sea, cuando tú lees en un libro sagrado que Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, Dios va a regresar a los judíos a Palestina, o Dios, por ejemplo, una cosa muy loca es que hay una forma de purificarte en el judaísmo que implica quemar a una vaca roja, hacer una mezcla con agua con las cenizas de esa vaca roja y luego purificar a la gente con esa agua, y esto es un ritual de purificación que te va a permitir regresar a el lugar donde estaba el templo de los judíos en Israel, o sea, donde ahora está la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Y entonces, poder volver a reconstruir el templo. Hay una sociedad en Israel que se llama la Sociedad del Templo, y hay un esfuerzo institucional muy grande por restaurar ese templo. La restauración de ese templo es otra señal apocalíptica. O sea, se están dando las cosas para que... Sí, pero... A lo que voy es que esas vacas rojas no existen. Tal vez existían en época de en la antigüedad, pero hoy en día no existen. Y lo que hicieron los gringos, de hecho, bueno, los sionistas, pero sobre todo los gringos, fue un proyecto de ingeniería genética masivo de cruzas de vacas para conseguir una vaca roja, porque tiene que ser una vaca muy específica, no puede tener manchas blancas, no puede tener manchas negras, tiene que ser absolutamente roja, tiene que ser virgen, o sea, no puede haber tenido crías y no puede haber sido maltratada, ¿no? No le pudiste haber pegado, ni haber amarrado, ni haberles, digo, obviamente si no ha tenido crías no da leche, ¿no? Pero no podrías haberla ordeñado, tiene que estar en esta situación de que la vaca está absolutamente pura, ¿no? Y hicieron estas vacas, o sea, consiguieron ranchos en Estados Unidos, en Texas, creo, hicieron un proyecto de millones de dólares para conseguir una vaca roja y luego y volaron las vacas rojas de Texas a Israel y hasta donde sé ya quemaron una de estas vacas rojas. Estas, ¿no? Bueno, creo que es lo más. Sí, parecido. O sea, si te fijas, unas tienen como que el hociquito blanco o eso y tienen que ser absolutamente rojas como las dos primeras que había. Esa está coloreada, sí, ¿no? Obviamente. Sí, se ve. Pero el asunto es que el ataque del 7 de octubre, por ejemplo, estuvo directamente vinculado con las vacas rojas, porque hubo autoridades judías que dije, bueno, no judías, judías religiosas, que dijeron, ya estamos listos para hacer el ritual de purificación, ya están preparadas las vacas, ya lo podemos hacer en cualquier momento, y jamás identifica ese ritual de purificación con el esfuerzo de destruir la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, que bueno, son lugares, hay tres lugares sagrados para el Islam principales, serían Meca y Medina, que fueron las ciudades donde estuvo Mahoma dando el rol, y luego sería... Este enlace judío, qué loco, ¿no? Este enlace judío, qué loco, ¿no? Si habla de... Sí, yo a menudo leo esa página del mal. enlacejudio.com. No, hay muchos chismes ahí, de hecho... Juan Ramón de la Fuente, el que fuera rector y luego secretario de Relaciones Exteriores, fue a un evento con amigos de Israel aquí en México y fue publicado en el Enlace Judío hace como unos 10 años, una cosa así. Y ahí dijo que un montón de cosas, ¿no? Que estaba a favor de Israel y de que la capital de Israel se moviera a Jerusalén y este tipo de cosas que son bastante antipalestinas. Y pues ahora que estuvo el chisme con Juan Ramón de la Fuente como canciller, de ahí fue donde salió la prueba de que pues no tiene ninguna forma de hablar de Palestina, porque él está de hecho comprometido, o por lo menos públicamente lo dijo, a lo mejor es así de oportunista como me invitan los judíos, voy a decir lo que quieren oír, me invitan los cristianos, voy a decir lo que me quieren oír, y si mañana todo me invitan... Buen político, ¿no? Queda bien. Sí, que no tienen no tienen ninguna convicción más que su carrera política. Y lo que los haga, pues, o sea, Juan Ramón es un buen ejemplo, ¿no? Era priista y luego ahora es de Morena, ¿no? Y nunca hubo un problema para que un güey que era amigo de Cedillo y funcionario de Cedillo, de pronto se volviera funcionario de Morena. Ese está bien loco, esta profecía, ¿eh? Sí, pues es que, o sea, la verdad es que a mí sí me gusta mucho este rollo de las profecías, pero lo que quiero subrayar es que son discursos, y son discursos en torno al poder, y son discursos que seres humanos, no Dios o los ángeles, escriben, y que además van a sacar a relucir, como esa lista que estabas enseñando de todos los fines del mundo, que eran como 20, que en el año 1000, en el año 1033, en el año 1600. Los que sí, los de Jehová tienen 5 fechas. Sí, nada más los testigos de Jehová, y son bien... es que cada vez que te sea redituable estar sacando esa narrativa, la vas a sacar. Y si tienes una forma de decir a la gente, haz el sacrificio supremo, aguanta vara, ve a la guerra, sufre carestía y sufre hambre o lo que sea, porque Dios lo quiere y la gente realmente cree que Dios lo quiere, pues la gente se mueve. O sea, la religión es una fuerza material y la religión es una fuerza material no por el valor que hay dentro de la propia religión, sino porque la banda masivamente lleva a la realidad las ideas religiosas porque cree en ellas y actúa para que sucedan. Me pongo a pensar en esta situación donde un soldado iraní podría ser más fácil, ¿no? Que dice, me criaron así, tomo esa iniciativa de matarme o de ir a tope, ¿no? Pero imagino un marín norteamericano, cubano, que dice, tú vas a morir por tal, y dice, ya en ve, qué pedo, ¿no? O sea, como que sería algo más difícil, ¿no? Incluso desventaja para el pueblo, para la milicia norteamericana, que es multirracial y multiétnica, ¿no? O sea, no se habla de, por ejemplo, mandaron la foto, ¿no? Y ahí se ven todos latinos, uno que otro compa blanco, ¿no? Es como llegar con una ideología, simplemente los latinos que la Virgen María van a decir, güey, no mames. Pues es que justo por eso hubo quejas, uh-huh. Porque esas ideas les pegan entre sus votantes de esto que llaman el Bible Belt en Estados Unidos, el cinturón de la Biblia, que es donde hay esta población cristiana, nacionalista cristiana masivamente, que sí mueven mucho las elecciones y que sí mueven mucho ese discurso, pero a la hora del ejército gringo, como tú dices, es un ejército de migrantes y de minorías étnicas y de blancos pobres, ¿no? Pero aunque esos blancos pobres, algunos puedan ser cristianos, no son la mayoría los que están en estas ideas. Y justo por eso, cuando Hexet se puso a decir, los oficiales del ejército gringo se pusieron a decir que esta guerra era la guerra para traer a Jesucristo de vuelta, hubo gente que dijo, oye, no mames, yo soy cristiano, yo soy católico y estás violentando mi libertad religiosa cuando me estás diciendo esas mamadas. Y o musulmanes, ¿no? También supongo que debe haber en el sí, ejército. Hay muchos musulmanes. Y hay muchos ateos y agnósticos, ¿no? Gente que anarquistas, ¿no? ¿Te acuerdas del compa que se prendió fuego, ¿no? En la embajada. Aaron Bushnell. ¿No? Que era, según era anarquista, ¿no? Pues era había simpatizado con varias cosas. Y sí era como que de tendencias anarquistas, pero no era tan militantemente anarquista. Más bien, pues estaba en el ejército, ¿no? Y pues muchos anarquistas no estarían, o sea, algunos, o sea, también hay anarquistas que sí estuvieron, Atamasha, María Nikiforova, que fue una de las amiguitas de Magno, bueno, compañera de Magno, pero no se llevaban muy bien. En los libros de Archinov dicen que se amenazaron a balazos, se sacaron la pistola. Así todavía el macho, ¿no? No, pero fue ella la que le sacó la pistola a Magno, güey. Ella fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Creo que no combatió, pero sí pasó por el entrenamiento militar. Entonces sí ha habido varios anarquistas que estuvieron en el ejército, algunos obligados, otros de ganas. Pero pues sí, no es muy común, ¿no? Ya, perdón, era la interrupción. No, pues más bien creo que ya dije todo lo que traía preparado y creo que igual ya nos echamos un ratotote, ¿no? Sí. Así que, ¿por qué no vamos despidiéndonos con la última rolita? Esta es una rolita que traje un poco de chiste y un poco para burlarme de todas estas cosas que estaba platicando. Porque, pues me imagino que ya han de haber oído la rolita porque sonó mucho en el radio en su momento, ¿no? Es una rola medio fresa y medio pop, pero justamente es eso, ¿no? O sea, alguien llega y dice, yo soy satánico, y hay gente que dice, no mames, ese güey es satánico, cuando pues igual nada más estaba mamando y tú te la creíste. Y pues ya con esta me despido. Domingo llegaron 50 testigos para ver al muchacho satánico, para ver al muchacho satánico, para ver al muchacho satánico, para ver al muchacho satánico. Un amigo decía que era satánico, testigos de Jehová fueron a casa un domingo. Él les dijo, váyanse, soy satánico. El próximo domingo